Estamos exigiendo a los gobiernos provinciales que convoquen con urgencia paritaria. No hay motivos para no convocar a paritaria. Las paritarias se pueden desarrollar perfectamente y en forma simultánea. Y en ese sentido, hasta ahora, hay provincias que no han hecho ni siquiera una reunión. Entonces, es tan importante esta discusión paritaria nacional como la discusión provincial.